Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrar otro proyecto emergente y en este caso tenemos a una chica que justamente la conocimos hace cerca de una semana, semana y media, y pues nos agradó mucho su proyecto y también en la cuestión de una situación que bien ella nos puede explicar después en el, durante el programa, acerca de cierta visión que tiene sobre la violencia de la mujer, que también nos parece muy interesante. Entonces, pues me gustaría que te presentaras para el pueblo que nos está escuchando. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué onda? ¿Qué estás haciendo así de grosso modo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hola, pues yo soy Dafne Zúñiga. ¿Qué estoy haciendo en general? Bueno, aparte de ser una asalariada, me dedico también al rollo de la composición, de la cantautoreada, pues. Que bueno, ese terreno lo he tenido ahorita un poquito abandonadón, pero no quito el dedo del renglón, ¿no? Y bueno, pues hago canciones de todo tipo, siempre desde una visión como muy de morra, ¿no? Suelo llegar a ser personalista, pues, en las rolas, pues, pero sí creo que la visión que yo he podido plasmar dentro de las rolas de pronto ha sido adoptada afortunadamente por otras morras y a veces hasta morros, ¿no? Entonces, pues creo que no me ha ido tan mal, ¿no? Dafne, ¿desde cuándo comenzaste tu proyecto musical? A ver, cuéntanos un poquito, cuéntanos esa historia y desde cuándo te empezaste a motivar por hacer música, por hacer rolas. Bueno, mira, yo tengo una madre que no me permitió en ningún momento de mi vida tiempos de ocio, ¿no? Entonces, desde muy chavilla siempre me tenía metida en cosas culturales, generalmente, porque pues de deportista tengo un carajo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegó un punto de mi vida en el que pues sí me enamoré de la parte de la música, ¿no? Empecé pues desde morrilla con diferentes instrumentos, no me considero para nada profesional en ninguno, al contrario, yo siempre he dicho que en la guitarra soy bien piedra, ¿no? Me acompaño y nada más, y pues para eso tengo afortunadamente excelentes amigos que son igual excelentes músicos y resuelven todo el problema, ¿no? A los 16 años más o menos, te estoy hablando de hace casi 20 años, me topo en Aguascalientes con Armando Palomas, casualmente, que bueno, eso puede resultar un poco irónico por cómo ha derivado mi proyecto. Y bueno, la idea inicial era, él quería grabar un disco con voces de morras, ¿no? Yo en aquel entonces, pues ya te imaginarás, o se imaginarán mi voz, pues de una puberta ahí toda, bien acá, ¿no? Son discos de pena antigua de pronto, ¿no? Pero entonces, bueno, me audiciona Armando un día y me dice, bueno, me dicen que tú tocas la guitarra, entonces me da la guitarra y me dice, pues toca algo, ¿no? Y dije, bueno, pues es que yo nomás me sé mis rolas, no me sé más. Ah, compones, ¿no? Sí, bueno, dicen, no sé, ¿no? Lo intento por lo menos. Escuchó una canción mía que se llama Mando Hasta Que Duela. Y bueno, pasó la audición, después me contactó y me dijo, no, pues yo creo que el proyecto no se puede hacer contigo, ¿no? Y dije, ah, qué duro, ¿no? Me dice, porque pues si compones no te voy a poner a cantar rolas mías, ¿no? Más bien producimos un disco tuyo, ¿no? No, pues se me cayeron los chones, ¿no? O sea, porque para mí un disco en ese momento era inalcanzable, ¿no? O sea, todavía no estaba la onda esta del Pro Tools y ya todo el mundo graba en su casa, ¿no? O sea, en aquel entonces pusiera una, pues entrar a estudio, bueno, que todavía hay gente que lo hacemos, pero se grababa en mini dato, mini disc, no me acuerdo cómo se llamaba, esa cintita, ¿no? O sea, y bueno, para mí era algo inalcanzable, entonces fue como muy choqueante, muy emocionante. Para mí no voy a terminar nunca de agradecerle a Armando todo el apoyo, porque aparte pues creo que nos hicimos buenos compas. Ahorita ya casi no nos vemos, lo acabo de ver el año pasado, después de 10 años o más de no vernos, ¿no? Pero es un cuate que yo siempre voy a tener en mi vida, pues, porque pues es mi origen, ¿no? De alguna forma, él me subió al ring y ya yo me di los fregadazos, ¿no? Cuando él me grabó me puso dos consignas. La primera fue que, bueno, consigna que no cumplí por hambre. Él nunca tocar un cover en un escenario, ¿no? Siempre tocar lo mío. Él sí lo ha cumplido de pronto, pero yo no. Yo pues de pronto necesité echar mano del hueso para vivir, pues, ¿no? Pero seguía haciendo lo mío. Y la otra consigna fue justamente eso, que no fuera un berrinche el disco, ¿no? Que yo continuara haciendo música y aparte pues echándole la mano a compas que de pronto fuera encontrándome en el camino y descubriendo, ¿no? A la fecha, los que me he encontrado, la mayoría han sido muy autogestivos y muy independientes, se les ha apoyado en lo que se ha podido, pero así como él me apoyó a mí, pues no, ¿no? Y bueno, pues de ahí para la fecha, ando en esto, ¿no? A veces en temporadas más metida, en temporadas menos, porque pues justamente la vida te atropella y pues ni modo, hay que entrarle a lo que haya que entrarle, ¿no? Oye, Dafne, pues, ¿qué te parece si para ilustrar un poquito este primer bloque, pues, ¿qué te parece si nos mandas con una rola y cuál sería del disco que vamos a escuchar más bien? Yo creo que nos vamos con La Despedida, que ha sido como, pues, creo que la más icónica de esta etapa musical mía, que viene de un poco antes de 2009 para acá, porque antes era otra que ya no quiero cantar, ¿no? La mala del cuento, ¿no? Pero bueno, ahorita vámonos con la despedida. Esta rola pues surge a raíz de un desprendimiento no precisamente amoroso, o no 100% amoroso, sino de como de todo lo que significa de pronto romper no solo con una relación, sino con una etapa y un estatus de tu vida, ¿no? En pocas palabras es como eso, ¿no? La despedida. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Dafne Zúñiga y regresamos en un momento. Rabia, rabia de besos, versos, versos, besos de olvido. Te devuelvo el tatuaje de tus manos vacías. Con ella pago el peaje a tus verdades tardías. Te devuelvo la noche, te devuelvo los días, los restos de este viaje, los restos del perdón. Te doy esta canción a salud de los motivos, salud por la desesperación, salud por los silencios, salud por los latidos. Dolor vuelto en espuma, de amor hecho pedazos, besos llenos de ganas, ganas, ganas llenas de abrazos. Pídeme lo que quieras, el retrato, el paisaje, ciudad perdida. El mar vuelto desierto, corazón y salud. Por la despedida. Por la despedida. Por la despedida. Por la despedida. Por tu despedida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dafne Zúñiga. Y pues en esta plática y en esta charla, pues me gustaría preguntarte, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste música? ¿Te profesionalizaste? ¿Qué es lo que estudiaste en sí como cuestión académica, Dafne? Bueno, música no estudié. Lo he intentado varias veces, pero soy una indisciplinada del carajo. Entonces me sale muy mal siempre. Aparte, bueno, me cuesta trabajo ser repetitiva en cuestiones, y pues la música es ensayo, no hay de otra, ¿no? Entonces me ha costado como trabajo en ese sentido. Yo terminé estudiando letras hispánicas, dije, bueno, yo creo que la música habla por sí misma, si voy a atreverme a ponerle letra, pues que esté bien escrita y que diga algo significativo adicional a lo que ya la música puede decir, ¿no? Entonces estudié letras hispánicas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, siempre he sido una enamorada de los libros, ¿no? O sea, siempre he sido muy lectora. En etapas, por el tiempo y cuestiones así, pues me veo limitada, pues, pero siempre me ha gustado mucho la lectura. Soy muy novelera, ¿no? Muy cuentera. Casualmente no me trabo tanto con lectura de poesía, por ejemplo, ¿no? Cuando escribo más, pues una rola es una... Pues sí, tiene la estructura, pues, de un poema en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí soy más lectora de novelas, soy muy novelera, ¿no? Estudié letras también por eso, porque pues sabía que no había pierde, ¿no? O sea, se trataba de leer 48 horas diarias, entonces pues no iba a haber bronca, ¿no? O sea, por ese lado no iba a haber problema. ¿Hay algún intento de hacer cuento, narrativa, novelas? ¿Tienes proyectos por ahí? ¿Y qué está pasando con eso? Han habido muchos intentos. La cosa es que, insisto, soy muy indisciplinada, ¿no? Ahorita tengo el proyecto justo de hacer un libro que refleje historias de vida en cuanto a la violencia hacia las mujeres, pero no en un sentido gratuito, sino que ayude a la banda a visibilizar la violencia, ¿no? A desnaturalizarla. La violencia empieza desde cosas indetectables, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que tengo la oportunidad, tengo el proyecto de pronto hacerlo, obviamente, pues metiéndole ficción al asunto para que no sea tan evidente el rollo, pero sí, tengo ese proyecto, espero poder llevarlo a cabo de pronto, ¿no? Pues ahorita que tengo de primera mano la información, pues sería una buena oportunidad, creo, ¿no? Hay una discusión también acerca de, digamos, como para hablar un poquito acerca de la violencia contra la mujer, pero me gustaría primero tocar el tema de la violencia en esta discusión. Unos dicen que es natural, que ya como humanos lo tenemos. Otros dicen que no, que es una cuestión más bien cultural, que se va aprendiendo. ¿Desde qué punto de vista tú abordas la violencia? Si bien, digamos, la violencia se genera en todas partes, hombre con hombre, hombre con mujer, etcétera, etcétera. Pero ha habido un problema muy drástico en las sociedades donde estamos, en donde la violencia contra la mujer es muy apabullante. ¿Desde qué punto de vista abordas esa violencia, Dafne? ¿Desde el punto como natural de nosotros, de la humanidad, o como un punto cultural? Yo creo que desde las dos aristas, ahorita que lo mencionas, ¿no? Te soy bien sincera, yo no lo había analizado desde esos dos puntos de vista. A mí me ha parecido siempre que somos víctimas de una cultura, tanto hombres como mujeres, ¿no? Finalmente somos herederos, a la religión que pertenezcas, en su mayoría somos herederos de el judeocristianismo, ¿no? Y es una... respetando obviamente ideologías y religiones, desde un punto de vista muy personal que puede ser criticable, me parece que es una ideología, fuera de religiones, pues es una ideología muy misógina, ¿no? Muy, muy machista, muy centrada en el varón, ¿no? Y anula todo lo femenino, o sataniza todo lo femenino, etcétera, ¿no? Pero pues definitivamente somos instintivos, ¿no? Aunque seamos animales racionales y civilizados entre comillas, no perdemos la parte instintiva. Pero sí creo que adherida a esa parte instintiva hay un gran, gran, gran peso cultural detrás de todo esto, ¿no? Una cuestión que no hemos podido rebatir o combatir ni los hombres ni las mujeres, ¿no? Yo creo una cosa firmemente, y el crédito se lo doy a Marcela Lagarde, ¿no? No vamos a lograr nada reconstruyendo nada más femineidades. Tenemos que reconstruir masculinidades también, ¿no? Es la otra parte. Yo no creo que sea nada fácil para un hombre cargar la piedra del machismo también, o sea, siempre ser el fuerte, siempre ser el proveedor, el que lleva la responsabilidad más fuerte en el lugar, no llores, no demuestres tus emociones porque entonces eres un maricón, el estigma también de que por cualquier cosa te tildan de débil, de joto, de puto, de, bueno, no sé si se puedan decir groserías, ya la dije, ni modo, y en un tenor pues también muy despectivo, ¿no? O sea, bueno, una mujer que a la que le llaman también así puta, pues es también una cuestión muy despectiva, ¿no? Y muy hiriente en ambos casos, ¿no? No hay que demeritar tampoco la otra parte, ¿no? O reducir el daño que se le hace a un varón, a un niño, a un hombre, con todo este tipo de cargas culturales, con todo este tipo de señalamientos, ¿no? Esto ha derivado en que naturalicemos la violencia, que la violencia se vuelva una cosa del diario, ¿no? Que la violencia sea normal para todos, ¿no? Y para todas. O sea, el hecho de que de pronto mi pareja llegue enojado del trabajo y se desquite, aunque sea verbalmente conmigo o con actitudes pues ajenas o despectivas, ¿no? Dicen que, bueno, una de las peores formas de violencia es el abandono, ¿no? Y el abandono no significa irse, significa anular, ¿no? O sea, te ignoro, ¿no? Tus opiniones para mí no valen, no te considero para nada, llegando a casa tú eres un mueble más, ¿no? Y eso pues también hay que reconocer que sucede de ambos lados, ¿no? No nada más hacia las mujeres. Sin embargo, bueno, la diferencia aquí también versa en que las mujeres y los niños no somos, te lo decía yo en la entrevista anterior, no somos sujetos de derecho en el país, ¿no? Si una mujer por violencia va al Ministerio Público, lo que hacen es levantarle una denuncia por lesiones. Eso se va a juez cívico, no a penal, ¿no? Tiene que saber, y eso nadie nos lo dice, que la denuncia tiene que ser por violencia familiar, no por lesiones, porque por lesiones pues puede ser una riña callejera, ¿no? Y se va al juez, a lo civil, pues, ¿no? Y pues que lo pondrán a hacer trabajo comunitario, un arresto de 30 y tantas horas, y se acabó la bronca, y cuando sale obviamente la mata, ¿no? O sea, es una cosa así. El proceso con los niños y las niñas es igual de complicado, ¿no? No existe una vía jurídica con apego a derechos humanos. El único oasis que creo que hay en el país es el Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres saben que existe el Centro de Justicia para las Mujeres? Y eso está aquí nada más en el DF, ¿no? O sea, las que no están aquí, ¿qué onda, no? O sea, donde se les trate de una manera digna, donde un ministerio público no las amedrente para poner la denuncia, porque si vas a un ministerio público cualquiera, lo primero que te dicen es, ay, ¿segura que lo quieres denunciar? Porque pues es una broncota, ¿eh? Y va a salir y pues ahí tú agárrate, porque pues, no. desafortunadamente en cuestión legal estamos en pañales, ¿no? Y eso también deriva de una carga cultural, ¿no? No somos capaces de visualizarlo, no se dimensiona, nadie lo ve. Si un vecino se da cuenta de que están violentando a mujeres o niños al lado de su casa, le da miedo denunciar. Porque hay que engorroso meterse en un proceso así, ¿no? Eso es cultural también. O sea, estamos alienados, ¿no? Oye, Dafne, pues ¿qué te parece si vamos con una rola más acerca de este trabajo que hiciste y que ya nos platicarás más adelante? ¿Qué rola te gustaría pasar en este momento? Pues digo, siguiendo con el tema, ¿por qué no ponemos Mujer Rota, ¿no? Mujer Rota, que es un poco eso, ¿no? Es una invitación, pues, a no permitirse quedarse rota. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Dafne Zúñiga y regresamos en un momento. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dafne Zúñiga con esta... pues con estos temas que pues de alguna manera sí son preocupantes. Y justo con esto, Dafne, me da pie a preguntarte si hay feminismo dentro de tus canciones. También desde qué punto de vista abordas todo este trabajo musical que tienes. Lo abordo en principio desde una visión muy, muy de morra, ¿no? Muy femenina. El feminismo ya es una corriente, una ideología tal cual. Sí, soy feminista, por supuesto. Creo que en todo hay límites, ¿no? O sea, creo que hay que saber llevarlo con prudencia y no dejar que una... como en toda causa social, tienes que tener parámetros, límites, ¿no? Si no, te desquicias. Y empiezas a buscar culpables a lo güey y a cortar cabezas y a todo juzgarlo de machismo, misoginia, discriminación, violencia, ¿no? Es bien difícil de veras de pronto marcar esa línea, ¿no? Pero sí, definitivamente soy feminista. Quien me indujo a esto se llama Gabriela Ruiz Guillén, una mujer a la cual yo admiro muchísimo y quiero muchísimo. Igual es parte de mi origen y de mi raíz. Digo, yo tengo dos parteaguas en mi vida, ¿no? Armando Palomas y Gabriela Ruiz Guillén, siempre lo voy a decir, ¿no? Ella, por azares del destino, acabé haciendo servicio social en CEDEMAC, una asociación que no sé si siga manejando ella, pero en aquel entonces lo manejaba. Y me hizo corregir mi error, porque yo antes decía que no era feminista. Y me hizo ver que sí, ¿no? Me dice, no, pues eres feminista negada, o no sé cómo me dijo, ¿no? Una cosa así. Sí, definitivamente soy feminista. Estoy peleada con todos aquellos que nos tachan de feminazis por exigir nuestros derechos y hacer visible la violencia que vivimos mujeres y niños y niñas, no nada más nosotras, ¿no? O sea, y eso es cultural, no dejo de decirlo, ¿no? O sea, tanto ustedes como varones, como nosotras como morras, somos víctimas de una herencia cultural, ¿no? Y mi música sí trato de hacerla desde lo femenino y de pronto sí desde lo feminista, pero sí siempre desde una visión de morra, de una pobre mortal que vive el día a día como cualquier otra mujer y que se topa con lo que cualquier otra mujer se topa en la vida, ¿no? O sea, digo, también soy asalariada, soy empleada de gobierno, tengo un hijo, me peleo con mi pareja, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de morra real, trato de hacer el material, lejos quizás un poco sí de ideologías o de cosas, ¿no? O sea, como muy, por eso te decía que soy muy personalista, ¿no? Soy más, pues podría decirse que hasta egoísta, interiorizo mucho cuando escribo, ¿no? Es una cuestión como más de adentro hacia afuera, más que de ideologías. Paco Barrios en algún momento me decía, salte a la calle a ver qué está sucediendo, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. Entonces un día me salí a la calle y pues salió Amalia, ¿no? Que al ratito la ponemos, ¿no? Porque en un 25 de noviembre conocí en Aguascalientes a las mamás de algunas desaparecidas. Coincidió que vi el video que se llamaba Señorita Extraviada, ¿no? En aquel entonces el problema era nada más Juárez, ¿no? O al menos eso se sabía, ¿no? Quién sabe si desde siempre ha estado así en el Estado de México, ¿no? Que, por cierto, si veo al puto Derubiel lo apedreo, lo juro, ¿no? O sea, qué tipo tan bastardo y qué cara de cabrón, de veras, para decir lo que dice, ¿no? O sea, de verdad. ¿Cómo se construye la mujer de hoy, Dafne? A madrazos, yo creo, ¿no? Para todos la vida está dura, ¿no? Pero en mayor o menor medida, dependiendo de la historia de vida siempre, ¿no? Pues sí, es autodestruyéndote o permitiendo que la vida te atropelle y te destruye y reconstruyéndote siempre, ¿no? Es así como se construye una mujer. Lo importante acá sería pensar en ¿En qué visibiliza a la mujer? ¿De qué tanto está consciente sobre de esa construcción que hace? Y esa reconstrucción que cada vez que se desconstruye o se deconstruye, hace, ¿no? Yo creo que lo que sí debería de suceder, no siempre se logra, te lo digo como mujer, es cada vez que te reconstruyas, hacerlo de una manera más consciente, cada vez más consciente, cada vez más realista, cada vez más, digo, sin que esto te quite la utopía, ¿no? Que bueno, ya Galeano la definió muy bien, ¿no? Sin que esto te quite la utopía, porque es lo que te hace caminar, ¿no? Pero sí cada vez más consciente y cada, porque eso te hace modificar tu realidad, tener la capacidad de llevar tu camino por donde tú lo quieres. Oye, Dafne, pues, ¿qué te parece si presentas entonces esta rola que nos acabas de decir? Es Amalia, es una rola ya muy, muy viejita. Yo estaba en mis dulces 19 por allá, ¿no? Cuando te digo, era Juárez, el foco rojo, ¿no? Ahorita ya es todo el país. Y bueno, esta canción la hice, pues, desde ese shock que me provocó ver esa realidad, ¿no? Desde la televisión o de pronto de pseudo cerca, escuchando a estas mujeres, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Dafne Zúñiga y regresamos en un momento. En el año 93, la organización no gubernamental de Ciudad Juárez, quiero decir, del estado de Chihuahua, empezaron a detectar la aparición de cuerpos de mujeres sujetas a muchos abusos sexuales antes de ser asesinadas, y sus cuerpos fueron arrojados en algunos lugares periféricos de Ciudad Juárez y en algunas partes también céntricas de la propia urbe fronteriza. Esa semana que nosotros tuvimos a mi hija desaparecida, después de que yo me di cuenta que no se había quedado a trabajar tiempo extra, que no estaba con ninguna de sus amistades, que no le había sucedido un accidente, porque para mí primero, yo dije a lo mejor la asaltaron, la atropelló un carro, pero no quería aceptar la realidad de que se la podían haber llevado a alguien. Ayer cerró los ojos, alguien apagó su voz. Amalia, apenas una niña, trabajando en un futuro tan lejano como Dios. Amalia va con sus amigas dibujando juventud, con las manos maltratadas a la fábrica vecina para cargar con su cruz. ¿Cuántas más debemos ser? ¿Cuántas más deben caer? Que tengan su huerto los que siembran el desierto con cuerpos de mujer. Perdido, una más. Pero ya es tan cotidiano que mientras no le metan mano, usted puede dormir en paz. Mm. ya muda, tira de la tierra, alias sin rostro, sin paz y sin guerra. Una niña desnuda, floreando el desierto, parece dormida cuando sus cabellos bailan con el viento. Amalia la rota, la que se perdió, la que fue al trabajo y ya nunca volvió. ¿Cuántas más debemos ser? ¿Cuántas más deben caer? Para que tengan su huerto los que siembran el desierto con cuerpos de mujer. ¿Y cuántas más van a ignorar? ¿Cuántas más quieren perder? ¿Cuánto más creen que soporte un corazón que mira al norte y ve ángeles caer? Silvia Arce, Abigail Reyes, Gabriela Arquín, Marisol Montelón, Noemí Carrillo, Hilda Rivas, Gloria Rivas, Elizabeth Rodríguez, Guadalupe Pérez, Joana Vilés, María Fernanda, Irene Martínez, Margarita, Marisol Solos, Alma López, Jael Cepeda, Daniela Hernández, Josefina Amador, Andrea García, Fátima Flores, Julieta González, Maritonio Uribe, Edith Clara, Miriam Gallegos, Lilia Reyes, Maricela Guerra, Liliana Vázquez, Adriana Monsiváis, Gladys Alar, yo, tú, nosotras. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la cantautora Dafne Zúñiga. Y está bien que te diga cantautora, porque a mí sí me mete como en ciertos líos decir cantautora, cancionista, compositora. ¿Cómo te podrías definir tú dentro de todo este bagaje de descripciones que se hace para alguien que agarra una guitarra y hace canciones? Tengo que definirme a fuerza. No. No. Puedo no hacerlo. Llámenlo como cada quien le acomode. O sea, en realidad yo creo que los términos que nos califican son lo de menos, ¿no? Antes nos decían trovadores, aunque yo nunca estuve de acuerdo. O sea, la trova es un movimiento, pues, ¿no? Y pues no todos encajamos en él, ¿no? O sea, que se amplificó el término y pues en algunos casos se desacreditó, o no sé, ¿no? Cantautora, rolera, cancionista, hacedora de canciones, compositora, me da igual, pues, ¿no? O sea, no, yo me considero pues una morra que canta, ¿no? Y ya, eso es todo. ¿Y cómo definirías lo que cantas? ¿Cómo definirías tu género? Híjole, pues mira, si nos vamos a géneros musicales, siento aceptar que de pronto sí tiendo a lo poperón, ¿no? Aunque no, o espero que no sea letrísticamente soso, ¿no? Pero sí, en cuanto a estilo musical se refiere propiamente, ¿no? Pues sí, son fusiones con pop, ¿no? No me gusta encasillarme en un solo género de, o sea, de puras rolas de amor y baladitas, ¿no? Pues bueno, tengo hasta boleros arrabaleros, corridos, ¿no? Sí, y fíjate, justo es lo que te iba a preguntar, ¿a qué tanto le cantas, Dafne? Supongo que en primer lugar es parte esto de la construcción de la mujer, esta violencia, pero ¿a qué tanto más le cantas, Dafne? Pues sí, bueno, no solamente a la violencia, sino a todo lo que abarca el lado morra, ¿no? El lado femenino, que es un universo entero, ¿no? Digo, ahorita estoy más trabada con el tema porque estoy trabajando en eso, pues, y porque es fundamental que alguien lo haga de pronto, ¿no? Y no porque me sienta la única, hay muchísimas mujeres. le escribo a lo que me mueve, ¿no? No hay algo específico, ¿no? Trato de pronto de no trabarme tanto en el amor romántico, porque estoy, pues de pronto ya, aparte de desencantada, consciente de que esa idea es verdaderamente nociva, ¿no? O sea, el amor romántico es nocivo, ¿no? Tiene sus ventajas, pero termina jodiendo al prójimo generalmente, ¿no? Hay que visualizarlo como algo real, ¿no? Algo que, pues si es un lazo que une dos individualidades, ¿no? Que eso es algo que el amor romántico no maneja. El amor romántico maneja una unidad, ¿no? Es, tú y yo somos uno mismo, la media naranja, ¿no? Etcétera, ¿no? Y anula la completud de cada individuo e individua, ¿no? Entonces, pues le escribo a lo que me mueva, ¿no? Yo creo que lo bello es... Digo, vamos... como te decía, ¿no? La música habla por sí misma. Si te vas a atrever a ponerle letra, que diga algo significativo, que diga algo que realmente logre un impacto bueno, malo, mediano, grande en la gente. Entonces yo trato de digo, cualquiera dice cualquier cosa, tanto la literatura como la composición musical, letrísticamente hablando, pues se trata de decirlo de manera bella. ¿Y a qué me refiero con decirlo de manera bella? No a lo bonito, sino que conmueva, ¿no? Que te mueva, pues emociones, sensaciones, sentimientos, lo que quieras, ¿no? Pero que realmente estruje algo adentro, ¿no? Sino que caso tiene. ¿Qué tantas influencias has tenido, Dafne? ¿Qué es lo que te alimenta musicalmente? Puta. Principalmente yo creo que la vida, ¿no? Y por eso de pronto quizás tengo etapas muy largas donde no escribo ni recados, ¿no? Influencias musicales, híjole. Soy un poco universal de pronto, ¿no? Tengo mis fanatismos arraigados, pues, ¿no? Pues Joaquín Sabina sería yo creo el principal, ¿no? Fito Páez, Charly García, Andrés Calamaro, ¿no? Acabo de descubrir que me gusta mucho, ya los había escuchado, pero nunca con atención, y quizás unas chelas encima, no te va a gustar, ¿no? Qué bonito escriben esos cabrones, ¿no? Paraguayos, ¿no? Uh-huh. Como influencias literarias, te puedo hablar de Marcela Serrano, ¿no? Marcela Lagarde, por supuesto, bueno, que ella es más una cuestión de investigación, de opinión, de crítica, más que, bueno, es la única cosa que no es novelera que leo, ¿no? ¿Quién más? Híjole, pues es que me engancho con lo que me mueve, ¿no? O sea, si alguien en particular o así que haya sido toda mi vida, solamente yo creo que Joaquín Sabina, Fito, pues los grandes de muchos, ¿no? Pero lo que voy descubriendo que me mueve un montón, pues lo adopto, ¿no? Y ya. Oye, y también me parece como muy curioso que musicalmente me menciones a más hombres que a mujeres y en literatura estés más sobre mujeres que hombres. Y veo esto porque parece ser que en México las mujeres cantautoras, la calidad que tú quieras, no se visualizan. Yo veo mucho trabajo en hombres, desde muy buenos hasta, digamos, muy pobres en su calidad musical, letrística, etc. ¿Tú cómo ves todo esto? Y no debería de haber como, no sé si un movimiento, no debería de haber algo que genere que realmente todas las mujeres se empaten en hacer algo más que solamente estar vislumbrando el trabajo, sobre todo musicalmente, de la lira y el canto, de visibilizar un poco más a las mujeres en el trabajo que están haciendo, por ejemplo, tú y otras más. No, claro, sería importantísimo, ¿no? Han habido por ahí algunas cosas, ¿no? Yo recuerdo que Laura Vitti, en paz descanse, bueno, junto con Sergio Arellano armaron lo que se llamaba Brujas, ¿no? Donde estaba María Tort y otras compas más, ¿no? Bueno, comadres más, ¿no? Y bueno, eran excelentes juntas. Yo me acuerdo que me quedé tirando la baba cuando las vi juntas. Dije, qué maravilla, ¿no? Bueno, Tere Estrada también es otro ejemplo, que andaba también ahí por ahí con las brujas, ¿no? Yo creo que han habido conatos de movimientos, o bueno, han trascendido algunos más que otros, ¿no? Sería muy bueno de pronto pues reunirnos todas. Hace poco tuve una invitación de muchas morras que están juntándose, bueno, no tengo ahorita el dato de cuántas de ellas sean, pero a mí la que me invitó fue Ángeles Pacheco, una también cantautora muy buena que por allá anda. Estaban haciendo un como, pues no propiamente colectivo, sino como un grupo de mujeres para organizar conciertos en duetos entre ellas, ¿no? Me invitaron, desafortunadamente yo estaba enfrascada en esta chamba, me fue imposible participar por el miedo de quedarles mal, ¿no? De no participar de lleno como un proyecto así se merece, ¿no? Pero sí sería muy importante, porque vamos, las conozco a muchas, ¿no? Si no personalmente conozco el material, y en su mayoría me parece una propuesta pues muy buena, ¿no? O sea, bueno, no sé, ¿no? La Leti Servín, ¿no? La misma Ángeles Pacheco, Andrea Cisneros, ¿no? Adriana Santiago, que es la que ha sonado más ahora, ¿no? Bueno, por ella, pues, ¿no? Es un logrote, pues, ¿no? Para ella desde la postura de morra, pues, ¿no? Que te visibilicen como ella ha logrado que se le visibilice ahorita, ¿no? Hay muchas, muchas, muchas morras, bueno, Iraida Noriega, ¿no? Ya las jefas, ¿no? O sea, las jefas, ¿no? Las mamás de los pollitos, ¿no? Y las pollitas. Sería muy importante que armáramos algo. Yo creo que en algún momento, y más con toda esta cuestión que está sucediendo ahora, seguro en algún punto nos organizaremos y... Pues si yo tengo que tener la iniciativa, la tendré en su momento, ¿no? Oye, pues Dafne, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Ya que la plática está muy interesante. Pero ¿qué onda? ¿Con cuál canción nos iríamos? Yo creo que nos vamos con No Estacionarse, hablando precisamente de no quedarte estancado en o estancada en tu postura de soy solista y yo solita me muevo, ¿no? Porque eso es un error que cometemos muchos y muchas, ¿no? O sea, de no, yo soy autogestivo y yo veo cómo, o sea. Y hay algo que pasa, perdón que lo diga ahorita, pero hay algo que pasa muy raro entre los roleros, cantautores y demás de ahorita, ¿no? Lejos de hacer alianzas, digo, yo la neta no entro a esa dinámica ni entraré, pero se tiran, ¿no? O sea, es un pleito, ¿no? Todo el tiempo y críticas y como el afán de... Pues no sé, aquí nadie tiene que medirse ninguna parte del cuerpo para saber qué es mejor que el otro, ¿no? O que la otra, mejor hagamos alianzas, ¿no? Estaría más padre, yo creo. Y bueno, esto es No Estacionarse. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Dafne Zúñiga y regresamos en un momento. Faltaba abrigo. quise tener tanto, tanto tuve que de tanto. Siempre quise tener un poco más. Con lo inevitable de lo incierto, ya no supe distinguir la sed de volar del miedo. Miedo a estacionarme en lo común, a sucumbir, a invertir el corazón en algo yerto. Hice del destino mi camino, del amor un imposible, del acierto un desatino. Hice de mi tiempo un imperdible, de la verdad lo indecible, del olvido mi canción. Pero llegaste y quise querer tanto, y de tanto que te quise, ya no quise querer a nadie más. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dafne Zúñiga. Lamentablemente ya es el último bloque, pero muy interesante todo esto que hemos platicado acerca de tu visión, acerca de lo que haces como cantautora. Y pues ahorita vamos a algo más, digamos, como más, más somero, mucho más, más real, que es, ha sido tu carrera discográfica. ¿Cuántos discos has producido ya, Dafne? Tengo 3 discos en mi haber. El libro de mis días, De puro corazón y cuento, y No estacionarse. Esos son los 3 disquitos que tengo, todos muy, muy distanciados entre sí. ¿De qué años son cada uno? Ay, en la mano. Digamos, para dimensionar un poquito, porque pues sí, creo que sí es interesante ver desde cuándo estás haciendo todo esto y qué tanto trabajo también te ha costado, porque supongo que no es tan fácil hacer una producción cada año o cada 2 años, ¿no? No, de entrada, cuando no eres tan productiva como yo, ¿no? O sea, yo no escribo cada vez que me siento, ¿no? O sea, sí es un proceso muy largo en mi caso, ¿no? El primer disco, si no me falla la memoria, debe ser por ahí del 99. El segundo debe ser por ahí del 2002, y después me aventé una temporadota componiendo, aprendiendo. Me mudé a la Ciudad de México, esto es un monstruo, todo se diluye, aprendí, o sea, estaba como una esponja oyendo todo lo que había aquí, viendo todo lo que había aquí, y sale No estacionarse hasta 2009, un ratote, ¿no? Pero yo sí tengo una consigna y me pienso mantener en ella. Cada quien tendrá su opinión y su mecánica, pues, pero no me gustan discos de relleno, ¿no? O sea, yo creo que en mi vida haré un disco que tenga 2 rolas buenas y las demás de relleno, ¿no? Entonces sí me tardo en juntar material que yo, de manera muy personal, sienta como satisfactorio, ¿no? Como que cumpla mis expectativas, perdónenmelo. Jodidamente egoísta, pero así es, ¿no? Oye, ¿quién produce todos estos discos? El primero lo produjo Armando Palomas. Nos metimos de contrabando a grabar a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue divertidísimo. Y los demás los produje yo. ¿Qué tan fácil es sacar una producción, Dafne? Bueno, la segunda producción que hice yo sola me costó mucho trabajo, ¿no? Después, bueno, ya encontré aquí en el DF una familia que algún día conocerás, los Jaulos, ¿no? Jaula 8, que fue un estudio que pusimos por allá del 2008, 2009. Y bueno, se convirtió en una familia, ¿no? De músicos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí entró también Jaula 8 a la producción de estos discos. Vamos, a lo que me refiero es que nunca ha sido un tercero, pues, ¿no? O sea, Jaula 8 es parte de mí, ¿no? Entonces sí, los dos últimos discos los produje yo. En el último caso, en el de No Estacionarse, ya fue con Jaula 8 Producciones. ¿Cuál es la satisfacción de trabajar con banda a de repente estar trabajando sola o presentarte sola? ¿Cuál es, digamos, hay una diferencia obvia, pero hay veces en que te presentas con la banda completa, hay veces sola? ¿Cómo está ese rollo contigo? No, pues cuando alcance el varo me presento con la banda, porque pues también vamos, mis compas, mis carnalitos, que son los que siempre me acompañan, pues también comen, ¿no? Entonces yo sí me siento comprometida con darles una retribución económica, ¿no? Y pues siempre es mucho más rico, en mi caso, que soy, insisto, una huevona para la guitarra, nomás me acompaño, ¿no? No soy ninguna virtuosa. Es mucho más rico dedicarte a cantar y a meterle la intención que merece la rola, estar preocupada si le vas a atinar al acorde, ¿no? Nunca he sido buena para eso, entonces para mí siempre resulta más cómodo, divertido, gratificante ir con mi banda, ¿no? Con mis músicos, ¿no? ¿Qué proyecto sigue, Dafne? No sé. No sé, seguramente el próximo disco saldrá en, pues por ahí de 2018, yo calculo, ya que me libere de esta situación que tengo ahora. Y seguramente será una cuestión enfocada a lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Definitivamente, creo que esto da para mucho, te provoca muchas cosas. Entonces seguramente por ahí saldrá algo, ¿no? Definitivamente el disco de No Estacionarse no lo he chambeado como se merece, ¿no? Hay algo que tengo que decir, este es el disco en el que yo encontré mi sonido. Todo es mejorable, todo es perfectible, pero encontré casi el sonido que quiero tener, a diferencia de los dos anteriores, que pues era un proyecto de pronto inmaduro, yo estaba muy chavita, ¿no? Yo creo que es una cuestión que se va puliendo y a todos nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, ya siguiendo como con ese tenor y habiendo encontrado a los elementos adecuados, hablando de equipo, de músicos, de producción y demás, creo que lo siguiente sería un disco que hable de todo este proceso que ahorita estoy viviendo, que bueno, es trabajar con mujeres víctimas de violencia, sin que se enfrasque solo en el tema de la violencia, sino como todo lo que abarca eso, ¿no? Y estoy segura de que muchas y muchos seguramente se sentirán identificados. Dafne, redes sociales, ¿dónde te puede ubicar la gente? ¿Y dónde puede conseguir tu material? ¿Dónde puede conseguir estos tres discos que ya has grabado? Bueno, las redes sociales es Dafne Zúñiga Martínez en Facebook. Twitter no manejo porque soy una orangutana de lo peor. Bueno, lo tengo ahí, pero nunca lo checo. La neta, no lo sé usar. Ni pienso aprender, me da como hueva. En YouTube, pues, como Dafne Zúñiga, también tengo algunas cosas ahí arriba, pero si ustedes googlean Dafne Zúñiga les van a salir cosas de todo tipo, hasta de pena antigua, ¿no? Entonces por ahí lo pueden conseguir. El disco, pues si quieren directamente conmigo por Facebook, no tengo distribuidoras y es que no vendo en tiendas, solamente. ¿Los tres? Sí, los tres, los tenemos a la disposición en medio digital, ¿no? Bueno, el de No Estacionarse sí lo tenemos en físico, si les interesa tal cual el CD, también lo tenemos. Los demás sí se los daría en digital porque pues ya no tengo maquila. Pero bueno, les puedo mandar las portadas y todo eso, ¿no? Para que lo puedan imprimir de pronto ustedes si es que lo quieren en físico, ¿no? Oye, Dafne, pues no me queda más que agradecerte esta entrevista acerca de tu trabajo. Y bueno, para despedirnos, ¿con qué rola nos iríamos? Chándala, María Carmela, no pensé en la última canción. ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Pues yo creo que nos podríamos ir con Citlali, ¿no? Que es pues también una rola que aborda el amor de otra forma, ¿no? O sea, tengo una amiga a la que amo muchísimo, que sí veía el amor desde, bueno, espero que no lo siga viendo así, pero desde una visión muy romántica. Y aguantaba lo que fuera por defender esa idea, ¿no? Entonces yo escribí esta canción un poco por hacerla ver lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, ya. Pues Dafne, pues muchas gracias. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Ahí ubíquenos en Facebook, así como Música Híbrida. También en Twitter, que también tenemos el mismo nombre. Y pues bueno, nosotros nos despedimos. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente ocasión. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.